despertar así. Me gusta que seas parte de mi vida. Me gusta ser yo parte de tu vida. Compartir tu misma almohada. Me gusta cuando estás arrepentido.